Cantemos todos una canción, cantemos todos de corazón, una alabanza, un himno de amor a Cristo Redentor. Cristo Jesús, único Señor, nuestro hermano y nuestro Salvador, hace que broten del corazón fuente de adoración. Jesucristo, eres la razón de la lucha y el ardor, de la entrega y la ilusión. Jesucristo, tú eres fuerza en el dolor y valor al corazón. Cuando todo está perdido, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Abre los labios tú como yo, para anunciar un mundo mejor, con el mensaje de salvación, Cristo lo transformó. Doblega pronto tu corazón, póstrate, humíllate ante el amor, deja el pasado, hazte una oblación, sírvele a tu Señor. Jesucristo, eres la razón de la lucha y el ardor, de la entrega y la ilusión. Jesucristo, tú eres fuerza en el dolor y valor al corazón. Cuando todo está perdido, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Hazte testigo de fe y valor, de los prodigios que hace el buen Dios, de su presencia y su bendición, y de su gran amor. Transmite a todos gozo y ardor, que sepa el mundo Dios es amor, hasta el extremo de donación, su Hijo sacrificó. Jesucristo, eres la razón de la lucha y el ardor, de la entrega y la ilusión. Jesucristo, tú eres fuerza en el dolor y valor al corazón. Cuando todo está perdido, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo.